Biblia es muy franca y honesta cuando nos habla sobre la decadencia del ser humano. Pero también resalta la valentía de jóvenes como José, que supo tomar decisiones adecuadas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta nos seguirá inspirando con el estudio sobre la vida de José, que es parte de la nueva serie titulada Decisiones, cómo tomar decisiones en un mundo decadente. Le invito a escuchar a continuación el mensaje titulado El joven que resistió la tentación. Hay muchas situaciones que es importante recalcar en la vida de José, pero resumo estas. Miren, José enfrentaba un verdadero dilema. El mismo lugar donde vivía era donde se le estaba ofreciendo la tentación, la casa de Potifar. La tentación era la esposa de Potifar. En segundo lugar, las insinuaciones de esta señora eran recurrentes. Si usted lee por ahí el versículo 10, dice, día tras día, ella seguía presionando a José. O sea, día tras día tras día. A veces pensamos que cuando resistimos la tentación una vez, decimos, wow, triunfé, ya, la tentación, la vencí. ¿Usted cree que se va a cansar Satanás? Va a llegar y va a llegar con el doble o triple efecto que la primera vez. Una tentación que para usted fue difícil de vencer no significa que la siguiente vez que se presente usted va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque se va a volver a presentar una y otra vez y cada vez con más fuerza. Porque el interés de Satanás al tentarle a usted es hacerlo caer. El interés de Dios al probarle a usted es hacerlo más fuerte. Pero usted es el que toma la decisión de caer o de huir de la tentación. De nadie más es esa decisión más que suya. La mujer perseguía a José cuando estaba solo, sin temor a ser descubierto por alguien. Escogía los momentos cuando no estaba nadie, entonces llamaba a José y le decía, ven, ven acá. Había un deseo interno, una carnada externa, la combinación perfecta para caer en la tentación. El pecado, hermanos, no es morder. El pecado está, no es ver la tentación o el cebo. El pecado es morder ese cebo, caer en la tentación. A José el cebo le era presentado día tras día y José decía, no, no gracias, no, con todo respeto, no, no, de verdad, no. Leemos en el versículo 11, cierto día José entró para hacer su trabajo y no había ahí nadie más. ¿Pudo ser que la señora Potifar le dio el día libre a todos los demás empleados, a todos los esclavos? Ella quería estar a sola con él porque estaba tramando algo. Si la tentación viene y nosotros le hacemos frente, la tentación vendrá con más fuerza. Y aquí la señora Potifar estaba personificando una tentación verdaderamente fuerte. Sin duda, su propia lujuria personal estaba trabajando horas extras, tratando de erosionar la vida de José. La prueba final llegó cuando él se encontró a solas con ella. Versículo 12. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en sus manos, en los mantos de ella, y salió corriendo de la casa. Ella se aferró a la ropa de José, y José se la quitó, y salió corriendo de ese lugar, hermanos. A José no le importó perder una muda de ropa, todo por no perder su integridad. Si usted piensa que este tipo de situaciones no trajeron consecuencias en la vida de José, está muy equivocado. José, cuando salió corriendo del cuarto de la señora Potifar, con solamente quizá su ropa de dentro, de fuera de la túnica, no salió a la puerta de la casa y los ángeles del cielo cantaron, ¡aleluya, aleluya!, porque él venció la tentación. Lo que se escucharon fueron los gritos de una mujer adolorida, dañada, enojada, molesta, porque había sido despreciada. William Congreve dijo en una ocasión, el cielo no conoce la furia como el amor convertido en odio, ni el infierno furor de una mujer que ha sido rechazada. Así se sintió la señora Potifar. Por eso, con sus manos puestas en ese manto, comenzó a gritar a todos los que pudieran escucharla. ¡Violación! ¡Violación! Este esclavo que trajo mi marido, el hebreo, me intentó violar. Pero él resistió la tentación. Pero estaba siendo malinterpretado. Pero fue fiel al Señor. Pero lo estaban acusando de algo que no cometió. ¿Qué ocurrió con él cuando llegó la esposa de Potifar? Llegó la esposa de la señora Potifar y esta mujer le dio el mismo argumento que le había dado a los esclavos y le dijo, ese esclavo, el hebreo que tú trajiste, intentó violarme, y aquí está la prueba de lo que te digo. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Potifar? Dice aquí el versículo 20, dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José quedó ahí. ¿Pudiéramos pensar que Dios se olvidó de José? No. ¿Quién era Potifar? Era el jefe de la guardia personal, era el jefe de los matones del rey. Un solo movimiento el falso y la persona perdía su cabeza, pero no José. Porque había algo en José que le hacía al señor Potifar creerle más a José que a la propia esposa que tenía. A lo mejor la conocía demasiado bien. Así es que únicamente hizo algo interesante. Lo puso en la cárcel personal. ¿Y qué dice el versículo 21? Interesante. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El Señor no está lejos cuando usted y yo hacemos lo que es correcto delante de sus ojos, aunque las circunstancias a nuestro alrededor pareciera que realmente nos están castigando. Paciencia, que el Señor impondrá justicia a su debido tiempo. Usted conoce el resto de la historia, y si no, le invito a que siga leyendo los versículos siguientes al 39. ¿Por qué? Porque Dios ahí mismo en la cárcel le hizo justicia. Fue uno de los mejores presos, fue el encargado incluso de las cárceles, hasta que de alguna manera, en forma circunstancial, llegó a ser la persona más importante de todo el reino de Egipto después de Faraón. Salvó a su familia, salvó a esa nación. Esa nación fue de bendición a otras naciones, simplemente porque José fue fiel a Dios con todo su corazón. Jehová lo prosperaba. ¿Qué podemos obtener de esto? ¿Cómo podemos nosotros responder ante la tentación? Imitando a José. Primero que nada, cada vez que venga la tentación, huyendo. Pero va a haber consecuencias. Espere consecuencias. Pero tomemos la misma actitud que tomó este hombre. Número uno, no permita que sus circunstancias le debiliten. No permita que las circunstancias alrededor le debiliten. Varios aspectos de la vida de José pudieron haber neutralizado sus esfuerzos para resistir la tentación, no solamente al éxito, no solamente a las circunstancias, pero también a la lujuria de otras personas. Sin embargo, él prefirió ser fiel. Cuando hablamos de David, el rey, David sucumbió ante la tentación, no pudo soportarlo, porque su corazón había dado muestras de que la palabra del Señor se había apartado temporalmente de ella. Pero José no permitió que su mirada se clavara lo suficiente para desviar del santo Dios en quien él confiaba su mirada. Si usted planea resistir la tentación, no debe dejar que la situación le debilite. Siga en pie. Su carne invariablemente le va a decir que ceda, pero no le crea. Pero el que crea que está firme, cuidado, mire que no caiga. Segundo lugar, no se deje engañar por la persuasión. No se deje engañar por la persuasión. La señora Potifar era persistente, de verdad persistente, una y otra vez, día y día estaba detrás de él, tratando de hacerle caer. Diciéndole las voces que muchas veces escuchamos: ay, me tiene tan abandonada. Mira, aunque sea una sola vez y ya. Pero él no creyó. El mejor regalo que usted le puede dar a su cónyuge es su pureza sexual. Que una sola mirada sea únicamente para su esposa o su esposo. Que el contacto sexual que pueda tener sea para su esposa o su esposo. Y eso involucra a los jóvenes. Saber que el verdadero amor espera es una realidad. Si usted está saliendo en este momento con alguien con la cual usted no sabe que se va a casar, tenga cuidado de hasta dónde llega, porque puede ser que usted esté saliendo con la mujer de su prójimo y deseando la mujer de su prójimo, que según los mandamientos de la ley de Dios es pecado. Así es que tenga cuidado. Y también póngase a pensar que si usted no se casa con esa mujer o ese hombre, a lo mejor hay otra persona que sí se va a casar con usted. Y alguien en este momento está haciendo cosas que no debe con sus manos. Así es que tengamos cuidado, tratemos a todas las señoritas como nuestras hermanas en Cristo. Tratemos a todos los jovencitos como nuestros hermanos en Cristo. Jóvenes, no nos equivoquemos, vale la pena esperar. Sea amable, pero no con sus emociones. Sea amable, pero no con sus emociones. No resista el más mínimo impulso a la tentación. porque si no, se va a abrir una brecha suficientemente ancha para desbordar hasta un océano. Es el primer cucharazo de ese pastel. Es la primera copa de esa bebida. Es la primera situación, es la primera ocasión la que realmente importa, porque todo lo demás viene con más facilidad. Ninguna tentación puede dominarla a menos que usted le dé cabida en su vida. El diablo solamente ofrece como en charola de plata todas las tentaciones, pero es usted el que extiende la mano, nadie más. Observe cuán fuerte fue José con sus emociones. Él no quiso, él se negó, él dijo no, gracias. Y corrió de ese lugar. No resista la tentación quedándose en ese sitio. No se atreva a resistir la tentación quedándose en ese lugar. A veces decimos, Señor, ayúdame para no ser tentado, pero no me muevo del sitio. ¡Huya! ¡Huye! Aléjate de ese lugar si sabes que en ese lugar la tentación está presente. Tal como en la casa de los azuetas, que no hay postres, a menos que tengamos invitados. No, está bien, lo hace por mi bien, claro que sí. Tenemos que quitar todo lo que estorbe para que nosotros caigamos en cualquier tentación. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad y de nadie más. Y de nadie más. No piense mal de mi esposa, ella lo hace por mi bien. Ella me quiere ver unos 40 años más con menos con vida y con este vigor que tengo hasta ahorita. Así es que yo le creo. Número 4, no se confunda por los resultados inmediatos. No se confunda por los resultados inmediatos. Al pobre de José, las cosas le salieron muy mal aparentemente. La señora Potifar se vengó de él, lo calumnió, lo injurió, el marido lo metió a la cárcel y a lo mejor pensaba que ya su vida se había acabado. Pero realmente Dios estaba en control de toda su situación. ¿Se da cuenta cómo las historias de David y de José son dos historias que aparentemente no tienen relación, pero están muy relacionadas entre sí? Porque los dos hombres enfrentaron una misma tentación sensual o sexual. Sin embargo, uno de ellos cayó. Dos hombres consagrados a Dios, dos tentaciones, dos reacciones, dos resultados muy diferentes, dos lados de una misma moneda. David cultivó un estilo de vida de sensualidad, tergiversando el pacto de Dios para el matrimonio como medio para dar rienda suelta a su propia lujuria personal, teniendo multitud de mujeres cuando Dios lo había prohibido desde el principio. Para Dios el matrimonio es una sola mujer con un solo varón para el resto de sus vidas, y no mujeres y concubinas como tuvo David. No debería sorprendernos que la tentación sexual encontrara en el ya cincuentón una grieta débil en su fe. Israel sufrió por muchas generaciones las consecuencias de su trágica decisión. Su familia sufrió las consecuencias de esa trágica decisión. Fue difícil el resto de la vida de esta familia de David. José, por otro lado, cultivó un estilo de vida de pureza. Entonces no nos sorprende que el día de la tentación sexual, su temor a Dios y disciplina lograron que él se fortaleciera y que pudiera decirle no a la tentación sin ningún resquemor y huir en sentido contrario a ella. Es cierto, él sufrió el castigo injusto, pero fue temporal, porque luego el Señor lo levantó hasta lo más alto que puede levantar uno de sus hijos. A su debido tiempo, Dios restauró a José en un lugar prominente. Recuerde, todo comienza con una sola mirada. Y si miramos demasiado tiempo el objeto de ese deseo, esto nos va a llenar de malos pensamientos. Y si abrigamos malos pensamientos, luego comenzamos a decir brutalidades, cosas que no son coherentes con la palabra del Señor. Y si las decimos lo suficiente, comenzamos a actuar en esa medida. Dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ve la escena progresiva de este Salmo, que estuvo parado y luego que se sienta. Ese es el ciclo del pecado. Llega el momento en que a veces vamos caminando, pero de repente nos paramos y luego después nos sentamos y de ahí no nos movemos. Es bien difícil que usted sea tentado si usted se encuentra huyendo de la tentación. Es bien difícil que usted tenga tiempo para pensar en caer cuando usted está corriendo en esas circunstancias. Por lo tanto, huya de la tentación. Se lo pido de todo corazón. Este es el momento perfecto para hacer una decisión. Ahora mismo, hermano, no después, no mañana, no la semana que entra. Después de terminar este mensaje, de escuchar esto, esta historia tan importante de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que demostró eso en su propia vida, y después de hablar con ustedes en este momento, yo sé que Dios le ha guiado a ustedes en este día a este lugar. Ha venido aquí a escuchar cómo puede ser el final de su propia historia si usted no aprende a decidir con sabiduría en cada circunstancia de su vida, si ser fiel a la palabra de Dios o ser infiel a la palabra de Dios. Ahora es el momento de poder limpiar el camino de su vida, limpiar su propio corazón. Este es el momento, hermanos, de hacerlo. Este es el momento. Y si usted no puede cambiar el pasado, no se preocupe por eso. Hoy puede empezar a construir un futuro. El pasado, cuando usted le pide perdón al Señor, Él le promete que Él se olvida de él. Y yo a veces me pregunto si realmente sucede así. No porque cuestione a Dios, sino porque realmente me imagino que en lugar de olvidarse de nuestro pasado, lo que Dios hace es no volver a acordarse de él. Evitar recordar nuestro pasado. ¿No es eso lo que debemos hacer nosotros cuando perdonamos a alguien? Es que tú perdonas pero no olvidas. Entonces, perdonar y no olvidar no es perdón. No. Dios nos ha dado memoria para que nos acordemos nosotros qué tan grave ha sido nuestro pecado y qué tanto Dios nos ha perdonado. Pero Dios no hace ojos ciegos a nuestro pecado. Él simple y sencillamente por su gracia lo cubre con la sangre de Jesucristo y lo perdona y no lo vuelve a recordar más. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando alguien nos ofende, perdonar a esa persona no significa olvidar lo que nos hizo, pero sí evitar volver a recordar lo que nos ha hecho. Y amarle como Dios nos ha amado, con gracia, con misericordia. No porque se lo merezca, entonces dejaría de ser gracia, sino precisamente porque no se lo merece. Poder hacerlo como Dios nos amó a nosotros. Así es que no nos engañemos. Lo que viene de Dios no es pecado. Dios no nos tienta, dice Santiago, capítulo 1, versículo 16. Dios no nos tienta con el mal, ni el mal puede tentar a Dios, porque Dios es incapaz de hacer lo malo. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, dice la palabra de Dios. Lo que Santiago está queriendo decir aquí, que como hijos de Dios recibimos de forma abundante y continua la bendición más valiosa, grata y bondadosa que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Entonces, si Dios nos da todo lo que hemos soñado, ¿para qué nosotros queremos necesitar o querer o desear algo más? Cuando todo lo tenemos en Cristo, reconozcamos nuestra situación en este momento. Gracias a Dios porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usted escuchó el mensaje titulado El joven que resistió la tentación. Si desea una copia física o descargable de este mensaje, visite visionparavivir.org. Quédese con nosotros unos momentos más, ya que el pastor Carlos tiene unas palabras finales que compartir. Pero antes permítame decirle que la integridad, la fortaleza, el emprendimiento, la creatividad son algunas de las características que un buen líder posee. Sin embargo, el carácter de un líder también se forma en medio de las crisis. Para fortalecer su liderazgo, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del libro del pastor Chuck Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. No desaproveche esta oportunidad y solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o al llamar al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. También usted puede realizar su donación en nuestra página de internet visionparavivir.org y no olvide solicitar la oferta del mes. También quiero animar a nuestro amigo que aún no se ha comunicado con nosotros. Si lo hace hoy, le enviaremos un regalo diseñado exclusivamente para usted que se comunica con el ministerio por primera vez. Y ahora, para terminar el mensaje de hoy, el pastor Carlos. Yo quiero invitarles a orar en este instante y quiero hacer una oración en particular por algunos de ustedes que quizá no hayan hecho una decisión de reconocer a Jesús como el Salvador de su alma, el Señor de sus vidas. ¿Qué implica que usted declare eso? Es que, pastor, yo ya he creído siempre en Jesús. Yo siempre he confiado en Jesús. No, yo estoy hablando de poner su confianza en Él. De poder hacer que Él sea no solamente el Salvador de su vida, creyendo en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario, sino también empezar a confiar en que Él tomará el control de su vida. Él va a llenarle con su Espíritu Santo y le va a ayudar en su caminar espiritual y evitará que usted caiga. A veces nos ponemos a pensar si Cristo, siendo ser humano, fue capaz de pecar o no. Y hay obviamente muchas versiones con respecto a eso, pero déjenme decirles una cosa. Jesús fue 100% Dios, como leímos en Santiago hace un instante, incapaz de hacer lo malo o que lo malo lo dañe. Pero también fue 100% hombre, incapaz de verdad de hacer lo malo, no necesariamente, como 100% hombre, asumió todos los atributos de ser un ser humano. Dice Hebreos claramente que Él fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. Tuvo una decisión personal para no caer en la tentación. Y si nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo magistral de esto, nosotros podemos confiar que Él nos va a ayudar a poder resistir la tentación. Piense en la naturaleza divina de Cristo siendo Dios y en su naturaleza humana. Imagínese un alambre delgado que se puede torcer. Es maleable, es como diríamos pecable, es decir, que se puede malear. Pero hay una barra de hierro dura, fuerte, que no se puede torcer. Eso representa y simboliza la deidad de Jesús. Tome ese alambre, sóldelo muy bien a esa barra de metal inflexible y usted obtiene ahí a una persona que a lo mejor en su humanidad podía haber cometido pecado, no hacerlo, porque en su divinidad Él estaba bastante bien resguardado. Cristo es el mejor ejemplo para nosotros de nuestro propio caminar. La Biblia nos dice claramente que Él experimentó toda clase de tentaciones. La gran diferencia de todos los seres humanos es que Él no cayó en pecado. Fue impecable en ese sentido. Ese es el Dios en el que creemos. Oremos. Padre, en esta ocasión hay algunas personas que no han hecho una decisión personal de confiar a Jesús como su Salvador, como su Señor personal. Ojalá que esta historia de José y de la experiencia que él tuvo y de la manera como él fue fiel hasta lo último de sus circunstancias le permita a estas personas darse cuenta que realmente hemos creído en un Dios que está vivo, un Dios que es poderoso, un Dios que es capaz de guardarnos sin caída hasta el tiempo en que Cristo venga a recoger a su iglesia. Señor, yo le pido que mueva el corazón de las personas que no han profesado una fe en Jesús, para que en este día, Señor, ellos puedan hacer esta decisión, la mejor decisión de su vida, de poder confiar en Él como el Salvador, cuando crean en Él que Cristo fue a la cruz y murió en su favor, por sus pecados, cuando crean que Él es el Hijo de Dios, que derramó hasta la última gota de su sangre para poder alcanzar, Señor, la salvación y el perdón de cada uno de sus pecados, que ellos puedan, Señor, abrir su corazón para poder confiar y depositar esa confianza plena en Cristo, el único que necesita de nosotros nuestra fe. Yo le pido, Señor, que mueva esos corazones y no los deje salir de este lugar, que busquen de alguna otra manera saber cómo pueden ellos comenzar a vivir de nuevo en este instante, espiritualmente hablando. De igual manera, Señor, pido por esta iglesia, esta congregación. Nosotros hemos sido sacudidos constantemente por diferentes tentaciones y una de las más sutiles que puede haber es olvidarnos, Señor, de usted. Es olvidarnos de usted en los momentos que tomamos decisiones. En los momentos, Señor, que decidimos el trabajo que vamos a tomar, la persona con la que nos vamos a casar, o aún las decisiones que tomaremos que van a afectar de alguna otra manera nuestra economía. Es sutil porque muchas veces no tomamos en cuenta que usted está presente aún en los más pequeños detalles. Y Señor, los grandes detalles, los pequeños detalles, son pequeños delante de usted de todas maneras. Ayúdenos a confiar más, Padre. Como iglesia, Señor, que podamos confiar que si usted nos ha puesto en este lugar, en esta región, es para ser un faro de luz que alumbre la oscuridad en la que vive esta comunidad de Frisco y sus alrededores. Que podamos tomar nuestra parte, la parte que nos corresponde, para poder conocer a Cristo, para poder darlo a conocer, para como iglesia estar ayudando a otros a que estén haciendo precisamente esto, que es el llamado que hace Jesús a predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdenos a tomar una responsabilidad activa en la gran comisión en este lugar, comenzando conmigo, Señor, como pastor, y en cada uno de nosotros como iglesia. Padre, todo lo que recibimos, lo recibimos de su preciosa mano. Y hoy le ofrecemos, Señor, a través de este canto, nuestra vida. Y te la entregamos a ti, Padre Santo. Ahora y siempre, en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. ¿Cómo superar las críticas y la oposición? Escuche mañana el nuevo mensaje que le ofrece Visión para Vivir. No se lo pierda.